Bueno, un gusto charlar un rato con Dardo Ochesa, que viene a dar esta charla aquí en la Sociedad Rural. Bueno, Dardo, buenas tardes. Bienvenido acá a Olavarría. Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, sabemos que vas a hablar del futuro de los mercados. Sabemos que el mundo está ávido de carnes, pero tenemos algunas complicaciones, ¿no? Sí, lo único bueno que tenemos es que la carne es un producto demandado en el mundo y en la Argentina también. Pero hemos perdido en los últimos meses, de alguna manera todos los mercados agropecuarios han tenido una sacudida. Hay dos o tres fenómenos que condicionan fuertemente. La primera es la caída del precio del petróleo, que le quita competitividad al biodiesel, y esto pega sobre los precios los márgenes de la agricultura. Claro. Y por otro lado tenemos la devaluación del euro y de todas las monedas frente al dólar, cosa que hace que los valores en dólares caigan. Devaluaciones del 40-50% en Rusia, devaluaciones del 24% en Brasil, devaluaciones, el euro ha perdido casi el 24-30% contra, el dólar, y eso hace que, claro, por ejemplo, la Hilton de valer 18.000 pasa a valer 13, y bueno, todo eso golpea fuertemente, y en realidad todos los países han ido devaluando por este tema de la devaluación, y Argentina mantiene un tipo de cambio estable, encima con retenciones. Eso hace que nosotros nos quedemos con una situación bastante complicada. Los mercados están demandantes, pero los valores que recibimos son distintos. Esto es parejito para todos los cultivos, para trigo, para maíz, para soja. Es importante que empecemos a hablar de tipo de cambio. El otro día en mesa de enlace se hablaba de que no se puede decir que te quemen la evaluación, que hay que ir sobre retenciones. Yo creo que hay que hablar de todo. Estamos frente a un cambio de gobierno. Pero si las retenciones se sacaran para la carne, si hubiera algún tipo de aliciente, si las retenciones se sacaran para el maíz, si se sacaran para otro tipo de producciones, no necesitaríamos, no tendríamos las crisis que podemos llegar a tener. Lo único bueno que tenemos es que la ganadería vuelve a ser un negocio que se para fuerte frente a los productos. Los márgenes de cría, los márgenes de invernada frente a los márgenes sojeros y de maíz en campos marginales o que no son tan aptos para la agricultura, vuelven a dar márgenes que le permiten al productor llegar. Después tenemos desviaciones que hay que mirar muy bien el mercado, cómo se hace, y lo que vamos a depender de las futuras autoridades, que es lo que cambien. Y la carne, dentro de todos los commodities, es el único producto que está manteniendo su valor, no mantiene la depreciación que mantienen otros, como cayó el biodiesel, como cayó el etanol, pero sí el tema de la evaluación. Ese es un tema que hay que manejar, y hay que manejarlo bien. El productor tiene que saber que vamos a estar un año complicado. Sí, pero a lo mejor es un año electoral que no creo que vaya a pasar nada o vaya a haber ningún cambio. Bueno, va a haber un estreñimiento de la oferta grande el segundo semestre. Yo creo que va a haber una tensión. La tensión que siempre se produce en marzo de este año se va a correr al segundo semestre. Me imagino un escenario de precios en alza de la carne justo para las PASO. Sí, bueno, ya está medio como queriendo levantarse un poco, ¿no? Sí, pero no es tanto no es como medida. Otros años. Fíjese que siempre los problemas con la carne fueron los meses de marzo, este año no. Todos los encierres vienen retrasados con respecto a la hacienda encerrada, y lo que tendría que haber salido en diciembre, enero, va a empezar a salir fin de marzo, abril, con lo cual el mercado va a estar abastecido. Pero así como se corre, a partir de julio va a haber un faltante de hacienda. Yo estaba escuchándote atentamente y con respecto a lo que hablábamos de la carne, indudablemente hay un traspaso. Es como que quiere haber un traspaso de la agricultura hacia la carne. Lo que pasa es que se le pone difícil a los productores volver a la carne a estos valores, ¿no? Sí, se le pone difícil, pero vamos a encontrar que hay mucha gente que ya está mirando el post-kirchnerismo, y hay mucha plata que no es del campo, y hay mucha gente que es inversora, y hoy ya se nota gente que llama para poner hacienda capitalizada, y gente que se quiere calzar en carne, porque es un buen momento para entrar. Esto Le puede dar una herramienta interesante a los productores que tienen campo pero que no tienen la plata ni la capacidad crediticia o no se quieren meter en el banco para poder comprar hacienda. Y otrora lo hemos hecho muchos, me incluyo, usar los sistemas de capitalización para volver a hacernos de una hacienda que perdimos en un mal momento. Creo que si la economía se abre y si las visiones de negocio ganadero, el próximo gobierno le da vistas, lo que se invierta hoy ya se va a cosechar, por decirlo de alguna manera, dentro de un año, y espero que sean otros los momentos y sean otras las políticas, por lo menos con respecto a la libertad de los negocios y en la previsibilidad de negocios. Eso solo ya despierta un montón de gente que quiere invertir. Claro. Dardo, un cambio tiene que haber, indudablemente. No, un cambio no solamente tiene que haber, un cambio va a haber. El tema es poder instalar en agenda, que me parece que es la función que tenemos los dirigentes en este momento, meter los problemas, el tema en agenda y mostrarle a los políticos las soluciones, y contarles la verdad de qué es lo que va a pasar, porque vamos a tener que, para nosotros crecer en el rodeo y aumentar la producción, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el peso de faena. Y aumentar el peso de faena en un primer momento conlleva una restricción de la oferta, porque el novillito que no cargas hoy, por 4 o 5 meses, no lo vas a cargar. Y eso va a... Entonces el político tiene que saber que, así como hizo Uruguay, hicieron otros países para recomponer la producción, vamos a tener que romper yo le llamo la vertiente, pasar a través de las olas y empezar a trabajar en serio. Si en la primera de cambio los políticos se asustan y dan marcha atrás y volvemos a las políticas siempre, aunque cambie el gobierno, no vamos a poder avanzar. Pero yo creo que estamos parados como para poder trabajar bien con cualquiera de las opciones que no sea el kirchnerismo, por supuesto, que va o pretende seguir haciendo lo mismo, ¿no? Sí, seguro. ¿Cómo está el instituto ahora? El instituto está bien, tenemos asamblea a fin de mes, hay renovación de todo. Sí, un pequeño cambio de parte del gobierno, que dijo que en vez de que llamarse Instituto de Promoción de la Hay un proyecto de ley, hay un proyecto no de ley, tanto, hay un proyecto de ley que entró en Senado, ese proyecto de ley está ahí, yo no sé si tendrá si pensarán impulsarlo o no pensarán impulsarlo. Lo que hemos hablado con el Ministerio de Agricultura es que todo está en discusión y que va a haber una etapa de discusión. Esperemos que no nos pongamos a modificar cosas tan trascendentales. Sí, después del trabajo grande que han hecho. No, solamente el trabajo grande que hemos hecho, sino también en virtud del poco tiempo que queda hasta las elecciones y definir qué es lo que va a pasar. Me parece que, bueno, que sería una pena meterse con el instituto justo en este momento. Pero bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Hoy está ahí. No digo ni que pasó ni que se desestimó. Pienso que se va a abrir seguramente una etapa de discusión. Espero que reine la cordura. ¿Hoy vas a hablar de los mercados, ya sea de cereales como de carne? No, yo voy a hablar del mercado de carne. Así, voy a hablar tangencialmente, cuando hablo de dólar, muestro la evolución del precio de los commodities y cómo varía el dólar, cómo ha variado el precio de los commodities en relación a los precios del petróleo y del dólar, y también algún tema tangencial con respecto a los precios de etanol y biodiesel que hacen a las cotizaciones de maíz como insumo de la ganadería, pero que también evidentemente influye sobre el cultivo, ¿no? Han venido muchas mujeres hoy, ¿eh? La verdad que sí. Muy femenina. La verdad que sí. Es bueno eso, sí. Estamos en un momento bastante importante porque estamos en la salida de los destetes. Sí, ya comienza. La gente sí tiene que pensar qué va a vender, qué vaquillona va a dejar, qué ternera va a dejar para madre, si va a dejar, si no va a dejar. Y creo que es un momento, por eso salimos ahora. Mañana estoy en Bahía Blanca, la semana que viene voy a estar en General Pico. Por eso tratamos de llevar la información lo más rápido posible para que la gente tenga una idea de qué es lo que va a pasar y tome la mejor decisión posible. Esperemos no equivocarnos. Gracias, Dardo. Gracias a vos.